Estamos haciendo en este espacio habitualmente dedicado a la entrevista central una actualización de distintos temas, realidades de trabajadores. En este caso, les informábamos antes de dar paso a Fabricio Acosta que se estaba dando una medida por parte de los trabajadores municipales de Montevideo en el Palacio Municipal, aquí frente a la radio. Ahí está Diego Martínez. Diego. Sí, Hernán, exactamente, se está ocupando la sala de acuerdos, que es como un poco la sala de reuniones que se tiene por parte del intendente Dicandia, también la zona del despacho del intendente, por parte de ADEOM, de la Asociación de Obreros Municipales, reivindicando de alguna manera una mesa de diálogo real. Ellos señalan que han tenido niveles de acuerdo importantes que no se han visto después reflejados en las decisiones que ha tomado la intendencia. Entre ellas, bueno, todo el tema de limpieza, el tema de los camiones, que ha estado también siendo muy difundido en las últimas horas. Nosotros hablamos con Eduardo Viñolo, que es el presidente de ADEOM, sobre este tema, sobre la realidad que ellos atraviesan, que no solamente les es dificultoso a veces llegar a acuerdos, sino que cuando se realizan los mismos, al no establecerse por escrito, después no se cumplen y no hay manera de poder reclamarlos. Claro. Ahora lo que están pidiendo justamente es eso, que el intendente se siente con ellos a conversar y que se establezca por escrito los acuerdos que se llegaron, a los que se llegaron en las distintas reuniones. Diego, ¿está el intendente Dicandia en su despacho? No. No ha llegado aquí, o sea, quizás esté en otra oficina de la intendencia, pero no en su despacho. En su despacho está vacío, claro. Es más, tiene un lacrado del lado de afuera. Y están los trabajadores en este momento reunidos en esa sala de acuerdo. La dirección de ADEOM está reunida en la sala de acuerdos porque hubo un llamado de parte del ministro Murro, esto hace minutos nada más, donde les establece allí una negociación siempre y cuando abandonen la ocupación. Es una cosa protocolar que se hace siempre y que si ellos resuelven no hacerlo, habla con el Ministerio del Interior para que se dé la desocupación compulsiva, digamos, por parte de las fuerzas públicas. Sí, ya en situaciones, en medidas similares anteriores, siendo Daniel Martínez intendente, llegaron a ir estos negociadores que tiene la Guardia Republicana. Exacto. Ahora y todo eso, ¿no? Exacto, bueno, esa es un poco la estrategia que esperan que ocurra los integrantes de ADEOM. Están reunidos, como decía, en estos momentos, y bueno, supongo que lo que se va a resolver es un paro, por lo menos a nivel de aquí del Palacio Municipal, para que la dirección de ADEOM sea acompañada por todos los trabajadores del edificio, que son muchos, durante esa llegada de los negociadores y posterior desocupación. ¿No han tenido entonces contacto directo con ningún jerarca de la intendencia? No, nos señalaban fuera de micrófonos que no tienen el teléfono y cambia. Por ende, bueno, es muy difícil que haya negociación de por medio, ¿no? Claro. En la entrevista con Viñolo, que ustedes van a pasar a escuchar ahora, se marca un poco el estado de situación del relacionamiento entre Intendencia y ADEOM, que nunca fue muy bueno, por lo menos hace muchos años que no es muy bueno, pero que además ha perdido credibilidad Dicandia al no llevar adelante los acuerdos a los que se ha comprometido. Muy bien, cerramos este contacto contigo, esperando novedades, y escuchamos al presidente de ADEOM, Eduardo Viñolo. Exacto. Muy bien, gracias Diego, hasta luego. Hasta luego. Condiciones de trabajo y el intendente Dicandia, los motivos, hace tiempo que vienen ustedes tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de diálogo con la intendencia que no se ha dado. Buenos días, muchas gracias a ustedes por venir. Ocupamos el despacho porque nosotros en el marco de la Asamblea General resolvimos un plan de lucha que en realidad lo empezamos a aplicar el lunes pasado, el anterior, en el Solís. Después abrimos un compás de espera porque hubieron algunos movimientos dentro de la administración. Tuvimos una bipartita en la cual nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cuestiones que habíamos pedido que vinieran por escrita. Pasó más de una semana, le dimos tiempo de sobra a la intendencia para que escribiera. Bueno, no escribe, sentimos que nos siguen tomando el pelo. Ellos después te dicen que no te toman el pelo, pero en realidad te están manejando los tiempos. Algo que habíamos, en las cosas que estábamos de acuerdo, pedimos, porque no nos pusimos de acuerdo en todo, pero en algunas sí, entonces que firmaran y no te lo firman y no lo aplican, por ejemplo. ejemplo, Dicandia se había comprometido a devolvernos los camiones que se habían llevado de limpieza y hasta el día de hoy estamos esperando que vengan esos camiones. Entonces, en ese marco ¿cómo es nosotros... Explique cómo es eso, de que se llevan los camiones de limpieza. Es una cosa inédita, que hasta ahora nunca había pasado, que bueno, nos llevaron 12 camiones, primero 6, después otros 6, de la base operativa de contenedores, que es donde están los camiones, de buceo, perdón, que es donde están los camiones de contenedores, y desaparecieron y no sabemos dónde están. Hemos pedido por todos lados que nos den la información, nos dicen que es reservada esa información. Por otro lado, vemos que en los pliegos están los camiones esos, en los pliegos de la privatización, a los rompehuelgas, porque claramente también Puntigliano lo aclaró, que era una idea de privatizar para cuando nosotros estuviéramos tomando medidas, que trabajen los rompehuelgas. Después la Intendencia, de alguna manera, porque era una bestialidad políticamente, agarró y resolvió decir que eran los picos, pero no hay picos que se justifiquen para ninguna privada, porque los picos, en realidad, acá claramente los picos son nada más que 15 días en diciembre, que claramente los podemos resolver. Ninguna privada va a agarrar por 15 días, ¿está claro? Entonces la idea era generar la privatización por medio de que dejaron venir abajo todo el servicio de contenedores, no le ponen gente, lo que es mantenimiento no tiene herramientas ni tiene repuesto para trabajar. A su vez, nosotros la semana pasada estuvimos saliendo casi toda la semana con 8 y 9 camiones nada más. Se generó un atraso importante de la basura. Nosotros entendemos también de que era la estrategia de la Intendencia, conociendo los tiempos de nosotros, de que íbamos a una asamblea general y que pensaron que íbamos a tomar medidas y iban a justificar la privatización a raíz de la medida de Adeón. Como la asamblea la hicimos corta, nos reintegramos a trabajar, claramente, y no hemos tomado medidas con limpieza, la Intendencia, esa hipótesis se le cayó. Y entonces, fue que tomó todas estas estos movimientos que hubieron, y que por otro lado, con la intervención también lo otro que hicieron fue darnos la razón a nosotros, porque en realidad lo que hizo el interventor, que nosotros no estamos de acuerdo con ninguna intervención, pero lo que sí hizo fue agarrar y comprar repuestos. Resulta que no había plata durante meses, todo el año pasado nos dijeron que no había plata, y resulta que ahora viene el interventor y apareció la plata como por arte de magia. También vemos que en las actas de la Junta Departamental, cómo el director Puntigliano y su equipo cuentan cómo no gastaron toda la plata. Entonces no se gastó la plata, pero no hay los repuestos básicos que tenemos que tener, como por ejemplo el líquido hidráulico, que no funciona el camión si no tiene líquido hidráulico. Entonces, con todo eso, ahora resulta que se compran. Y se van a comprar y se está poniendo plata, se devolvieron horas extras que la habían sacado y demás. Pero bueno, prosiguen adelante con privatizaciones, como por ejemplo la de la feria. No se justifica por ningún lado la privatización de la feria, porque seguimos siendo más baratos. Igual que en la recolección. En la recolección también somos más baratos que van a cobrarla a la privada, aun cuando le están casi que regalando los camiones. Somos más baratos. Somos más baratos que la CAP. Somos más eficientes. O sea, teniendo las herramientas somos más eficientes, más baratos. No se justifica por ningún lado esas privatizaciones. De la misma manera que no se justificaba la del lavadero privado de los camiones, porque tenemos dos lavaderos en perfectas condiciones de funcionar y resuelven dárselo a una privada que tiene los trabajadores en pésimas condiciones de trabajo, y eso a la Intendencia tampoco le importa. O sea, y paga por un lavado que aparte está muy mal hecho, porque estas personas no saben cómo tiene que ser lavado, porque no es tan sencillo lavar estos camiones que son re complejos, porque los compañeros de nosotros tienen que tener una capacitación, inclusive, y la han tenido para poder lavar estos camiones. Y bueno, en definitiva, se regala plata, que cuando nosotros decimos que estamos en contra de las privatizaciones y en contra de que se mal use los dineros, no es que queremos hacer con administración. Nosotros tenemos una responsabilidad, porque nosotros somos parte de la población de Montevideo, y tenemos una responsabilidad con el vecino de Montevideo primeramente, así como la tenemos con los trabajadores, pero también la tenemos con el vecino de Montevideo. Queremos dar el mejor servicio y queremos que no se dilapide la plata como se está dilapidando casi que irresponsablemente. Entonces, porque cuando hablan de superávit, perdón, en realidad nosotros no compartimos que una intendencia tenga un superávit, para empezar, ¿no? Una intendencia que tiene un superávit quiere decir que le quedan un montón de obras por hacer. No hubiera pedido la plata del Fondo Capital y hubiera... Porque esa plata también va a ser un montón de plata, ¿no? Después, a largo plazo. Entonces, nosotros claramente no compartimos la gestión. No somos cogestión, lo volvemos a repetir, la responsabilidad es de ellos. No nos interesa, porque por eso se llevan un montonazo de plata. Pero en realidad queremos que se gestione bien, porque terminamos pagando los trabajadores municipales que tenemos que lidiar para que no se nos caigan los servicios y responsablemente... tratar de dar el mejor servicio a la población, por la población de Montevideo, es importante de que se gestione bien. Hay dos temas que usted plantea. Uno es el tema de cómo se visualiza la gestión municipal, que desde la Intendencia se visualiza a través de manos privadas, que gestionen dineros públicos para realizar los servicios y lucren con eso. Y por otro, da la sensación de que hay un tema de confianza que es difícil de recobrar en las negociaciones. ¿Cómo se logra sentarse a dialogar con el intendente Dicandia en este caso, pero con Daniel Martínez antes o con cualquiera de los administradores y que se lleguen a niveles de acuerdo que luego se respeten? Ah, bueno, eso es recontra difícil. En lo que es particular, y no quiero hablar por el consejo todo, porque hay compañeros que capaz que no tienen la misma opinión, pero yo en particular no tengo ninguna confianza. Tengo la tranquilidad de que se los dije en la última bipartita, que no confío en ellos, porque realmente no han cumplido con nada de lo que se han comprometido, ¿no? O sea, cuando el intendente de Montevideo nos dice, muchachos, quédense tranquilos, que si los camiones están operativos, los vamos a devolver a la brevedad, y hasta el día de hoy estamos esperando, y después tenemos versiones de que no los pueden devolver porque están dentro del pliego y que no pueden tirar el pliego para atrás sino más porque jurídicamente no podrían, o no sé cómo es la cuestión. Después se comprometen con nosotros y después vienen y te traen un montón de excusas. Entonces, es difícil así, sí, es verdad, es muy difícil. A nosotros nos preguntaban, ¿le genera confianza en los nuevos directores, la intervención? No, definitivamente no. Hasta que yo no vea en los hechos de que empieza a gestionar bien la intendencia, no, porque aparte, o sea, ninguno tiene un perfil de gestor. Entonces, va a ser para mí más de lo mismo de lo que ha sido hasta ahora. Un sinfín de directores han pasado por el departamento, por la división, por mantenimiento, y en definitiva los puestos a dedo siguen pululando, y acá es uno de los casos, ¿no? No hay una gerencia concursada, entonces son amigos que vienen a hacer las cosas mejor, supongo yo. Yo quiero creer que es eso, pero que bueno, empezás de vuelta de cero. Y está, en realidad no, en el volver a empezar para hacer una idea nueva, lleva de que demos una muy mala gestión, no hay una continuidad de una gestión, y entonces el que termina pagando es el vecino, es bien. Así. Ustedes hoy están ocupando aquí la zona del despacho, digamos, donde está el despacho y la sesión de acuerdos, la sala de acuerdos, y qué otras medidas se piensan tomar en las próximas horas. ¿Cuál es un poco la agenda que se ha marcado para esta jornada? No, hoy vamos a estar acá, estamos esperando a ver si la intendencia le interesa buscar una solución, le interesa darnos por escrito lo que se habían comprometido la semana pasada a darnos por escrito. Si es así, bueno, levantamos y nos vamos. A evaluarlo, ¿no? Después veremos cómo seguimos. Después, si no, esperaremos a que nos desalojen, como ya ha pasado un par de veces. No es la primera vez que ocupamos acá. No es el único lugar que vamos a ocupar. O sea, si hoy no tenemos respuestas favorables, nosotros vamos a seguir con el plan de lucha como está planteado y vamos a seguir ocupando más lugares. Ayer estuvimos de recorrida por 10 lugares que consideramos estratégicos. Algunos los vamos a ocupar, otros vamos a distorsionar el servicio, otros vamos a paralizar el servicio y otros vamos a ver cómo le sacamos el mejor rédito. Pero tenemos un montón de medidas barajadas que, obviamente, como fue el del Solís, como fue esta, van a ser se van a enterar en el momento de que estén pasando. Con la tranquilidad de que, bueno, de que en realidad no estamos afectando al vecino, o sea, siempre decían que afectábamos al vecino, que no le importaba al vecino. Bueno, esta nueva directiva de ADEON se preocupa por eso. Queremos cambiar la imagen, o sea, y realmente queremos enfocar el conflicto en quién es el responsable de este conflicto. Pues también lo hemos dicho a todos los directores, inclusive a Dicandia. Nosotros queríamos evitar el conflicto, no queríamos dar el conflicto, no nos parecía en este momento dar conflicto, pero bueno, si nos empujaron a eso y siguen con el pliego arriba de la mesa, pues tampoco nos dijeron oficialmente que se postergaba, ¿no? O sea, no lo escribieron. Entonces, nosotros tenemos la obligación de luchar por la población y por los puestos municipales. Bien, Diego Eduardo Viñolo, presidente ADEON. Diego ya está con nosotros en estudios, cruzando del Palacio Municipal. Es importante esto que decía al final Viñolo, por más que ha trascendido en la prensa que se frenó supuestamente, ¿no?, el proceso de adjudicación a privados de camiones para el servicio de los containers, no se le ha comunicado oficialmente a los trabajadores organizados ADEON, ¿no? Esto que generó la renuncia de Fernando Puntigliano en limpieza y la renovación de cargos. Sí, no ha sido oficial, o por lo menos no se ha plasmado en un papel, el retiro del pliego, que es lo que están reclamando justamente los trabajadores, que si es cierto que la intendencia bueno, plantea una negociación con respecto a, a esta privatización del servicio de limpieza, a esta nueva privatización, bueno, que digan, que firmen que se retiró el pliego. Pero esto aparentemente no, según lo que señalaba Viñolo, no es así, que la Intendencia justifica esto con que hay cuestiones jurídicas para cumplir, de por medio. Pero bueno, veremos, repito, cómo se desarrolla esta situación, que está en el medio de una campaña electoral, también hay que decirlo, ¿no? Para muchos ha sido siempre el elemento de la relación de los trabajadores con la Intendencia un elemento para tener en cuenta también desde el punto de vista electoral.